Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, grabando desde mi estudio de grabación en un Dacia, que es mi nuevo estudio de grabación. Por lo menos no vais a oír tanto ruido exterior como en otras ocasiones escuchabais. Ahora estoy viendo, quiero recomendar un relato corto de Stephen King, se llama Ur, y aprovecho para dar las gracias al señor Domingo. Ur es un relato, casi una novelita larga de Stephen King, el maestro Stephen King, uno de los autores favoritos de mucha gente, entretenidísimo, original, y es una novelita que trata de un Kindle. O sea, la novela se vende en inglés en la tienda de Kindle, todavía no está traducida oficialmente al español, y es un relato en el que, bueno, no estoy haciendo spoiler porque el desenlace es el desenlace. Pues un profesor de inglés se compra un Kindle y le viene equivocado, le viene en un color rosa. Y cuando se da cuenta, el Kindle tiene otras opciones extrañas de configuración donde puedes ir saltando a lo largo de universos alternativos y leer el periódico o leer novelas que hubieran escrito escritores famosos de no haber muerto prematuramente. Con lo cual el tío se pone a leer novelas de Hemingway, que escribió en otro universo paralelo, que escribió tres novelas más, o otros clásicos de incluso Shakespeare, obras de teatro de Shakespeare y cosas así. El planteamiento es original, es divertido y el desenlace es sorprendente. Pero no es de eso de lo que os quería hablar, que sé que estoy grabando poco últimamente. Ya vendrán tiempos de grabar casi a diario. Porque ahora mismo estoy en época de mucho desplazamiento, mucho trabajo. Tengo dos vídeos preparados. Uno, el de Respiro, mi experiencia con el alquiler de un coche de Respiro.es, que es otro alquiler por horas de vehículos. Por horas y por kilómetros, ¿eh? Porque te tarifican las dos cosas, las horas y los kilómetros. Y otro vídeo que no sé si haré, que es el de mi viaje a Gandía este fin de semana, y uno que estoy montando, que es con los últimos desplazamientos. Estuve en Hoyo de Manzanares el martes, y ayer miércoles estuve en Cabanillas del Campo. Que por cierto, vaya primavera que está haciendo en España, ¿eh? Tengo amigos latinos que venían preparados para el invierno más crudo y están los tíos diciendo, pero bueno, esto es así siempre, y yo les digo, no es así siempre, no ha sido así siempre. Bueno, lo que quería compartir es una reflexión a raíz de la deriva de Internet en los últimos años. Quizá lo que me ha animado a grabar ha sido un documental que hay en Netflix sobre la Tierra plana, sobre el terraplanismo. Decía Arthur C. Clarke que conforme la tecnología avanza, puede llegar a un punto de desarrollo en el que la tecnología es indistinguible de la magia. Yo creo que, en cierto sentido, eso casi está pasando. Casi. No ha pasado, pero casi está pasando. Y estamos a las puertas de futuros avances tecnológicos aún mayores. Pero además, Internet, en lugar de hacernos, en general, más cultos, más refinados, con una visión del mundo más grande, más amplia, más curiosos, Internet está produciendo un efecto, yo diría, casi pernicioso. Hablo a nivel general, ¿no? Porque siempre habrá honrosísimos casos aislados. De momento, Twitter se ha vuelto una especie de jungla enloquecida de gente llena de odio y de cosas que dices tú, pero bueno, ¿cómo hemos llegado a este nivel de fanatismo, ¿no? Gente intentando convencer a otros a base de gritos, desprecios, gifs, ironías. ¿Dónde queda el debate reposado, el respeto a las ideas del otro, la gentileza, la caballerosidad? Eso parece que brilla por su ausencia en la red, Y insisto, hay honrosísimas excepciones. ¿Dónde queda la información? Pues yo creo que Internet se está volviendo un gran medio de desinformación. Desde el momento en el que la gente pierde la capacidad crítica para discernir una verdad de una mentira, o simplemente llevados por el sectarismo, ven un vídeo de, yo qué sé, de un tío pegándole una paliza a las afueras de Mosul. Y dicen, un independentista pegándole una paliza a un constitucionalista, o al revés, un constitucionalista pegándole una paliza. Tío, ¿no has visto que las imágenes son...? O sea, ¿te has interesado en saber de dónde vienen esas imágenes? ¿De dónde han salido? ¿Si son de España? ¿De cuándo son? Porque tú ves eso, te da la rabia. ¡Mira qué paliza le está pegando ese pobre hombre! ¡Malditos españoles o catalanes o lo que sea! ¡O rojos o fachas! Desinformación. El problema ahí lo tiene, obviamente, el que se ha tragado la noticia falsa. Menos mal que hay sitios como Maldito Bulo, que hacen un trabajo muy interesante para disipar esas mentiras que algunos con tanto gusto se creen. Por otro lado, Internet se ha vuelto un medio en el que tú puedes seleccionar tus propias fuentes de información. A ver, cosa que ya existía, porque tú antes, si tú eras católico y de derechas, te comprabas el ABC. Pero si eras progresista y ateo, te comprabas el País. O sea, que eso ya existía. Lo que pasa es que ahora Internet nos ofrece más recursos para leer aquellos medios o seguir aquellos medios de información que están alineados ideológicamente contigo, pero que al final lo que hacen es reafirmarte más en tu posición. Y una cosa que me parece todavía más peligrosa, hacer que tu oponente se deshumanice. Es decir, si yo soy del partido A y odio a los del partido B, en mis medios los del partido B son tontos, cutres, maleducados, son bestias. No son hombres, son bestias. Deshumanizamos al contrario, así es más fácil matarlo. Por cierto, hay una serie de Black Mirror, un episodio de Black Mirror que habla de eso, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron los nazis con los judíos, ¿no? Cuando empezaron a decir que los judíos eran subhumanos, que no eran humanos, que eran subhumanos, pues entonces, una vez que los deshumanizas, es más fácil matarlos. Y es lo que está ocurriendo hoy en día en la arena política, que es Twitter, no es el Parlamento. Pero otro efecto más que yo percibo que está habiendo en Internet es la idiotización y la vuelta a los mitos. En lugar de ser gente más ilustrada, más culta, pues se están empezando a cuestionar evidencias. Por ejemplo, el tema de la Tierra plana. Yo me pregunto, o sea, si hay gente como Galileo, navegantes, geógrafos, que han descubierto que la Tierra es un orbe, una esfera, ¿a qué viene negarlo? Sí, me acuerdo me hace bastante gracia un comentario que salía uno, creo que es el director de la fundación o asociación de terraplanistas, que es un ingeniero informático, y el titular era: hola, soy fulanito, soy ingeniero informático y afirmo que la Tierra es plana. Y alguien respondió: hola, soy fulanito, soy geólogo y afirmo que en los ordenadores hay gente chiquitita haciendo operaciones matemáticas. ¿Será que la especialización, que los campos del conocimiento humano son tan vastos, tan aislados y tan separados los unos de los otros, que al final nos lleva a ser expertos en nuestro campo, pero profundos ignorantes de los campos ajenos? Que hoy en día se crean ciertas teorías de la conspiración que rozan lo disparatado. Yo hablé de teorías de conspiración, he hablado bastante, he hablado de teorías de la conspiración creíbles, posibles e imposibles. Y os remito ese audio que está por ahí en iVoox, buscadlo. Porque hay cosas que son obvias. Pero hay algunas teorías de conspiración que son simplemente delirantes. Los argumentos que se utilizan son circunstanciales. ¿Tú te has dado cuenta de que cuando Hillary Clinton parpadea, lo hace como un reptil porque hay una imagen, no sé qué, que parece que al parpadear? ¿Qué es eso, tío? Y el tema de la Tierra plana no es ni más ni menos que una serie de argumentos que parecen científicos para negar que la Tierra es un orbe, es una esfera. Pero cuando aparecen otro tipo de evidencias, la única respuesta posible es conspiración, manipulación. Claro, algunos terraplanistas, eso sale en el documental de Netflix, llegan a la grosería, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, hay algún astronauta por ahí y empiezan a insultarle. O hay un empleado de la NASA tomándose un café tranquilamente y empiezan a decirle... Y empiezan a hostigarle, a decirle que por qué la NASA nos está mintiendo y robando. Y el tío, déjame en paz, estoy tomándome un café, y lo echan del Starbucks, y el tío, me han echado del Starbucks por creer que la Tierra es plana. Victimización. No todos queremos ser víctimas. Y si no somos víctimas, forzamos al oponente para que, ay, es que cuando has dicho eso me ofende, soy una víctima. Así que estamos produciendo una fábrica de infantiles, ignorantes, como decía alguien el otro día, cosmopaletos, no como cosmopolitas, cosmopaletos. Parece que tenemos la mente amplia, pero en realidad somos unos paletitos, unos ignorantes. Dogmáticos. Dogmáticos y además fanáticos. Pues no. No sé yo si Internet está consiguiendo grandes cosas. Algunas sí, pero otras no. Y esa es mi reflexión para el día de hoy, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo y no, todavía no me voy, porque se me ha olvidado una cosa. Estoy dándole vueltas a algo que comenté el otro día en un vídeo que todavía no he editado, pero quiero proponeros esta acción. Yo sé que hay algunos que quieren ejemplares firmados de mi intento de novela, intento de libro, Vidas en Red, volumen 1. Para mí eso es un problema, porque realmente por el tipo de vida que llevo, el hecho de controlar los pedidos, controlar que se ha hecho el pago, todo eso, etcétera, etcétera, etcétera, pues, y luego ir a correos, ensobrarlo, etiquetarlo, pues no siempre tengo el tiempo de ir a una oficina de correos, de ese tipo de cosas, no siempre. Entonces, quiero hacer algo, pero quiero hacer algo con un fondillo solidario. Mi intención es, esto es solo para territorio español. España, peninsular, islas, Ceuta, Melilla. Mi intención es poner 10 libros a sorteo, pero con una condición. Los ganadores del sorteo, ya os daré más detalles, ¿eh? No me pidáis más detalles, no me mandéis correos. Todavía no estoy dando la idea, ¿eh? No os apuntéis, no os lancéis ya. ¡Apúntame! No, todavía no he dicho. Pero mi idea es que los ganadores del sorteo, que ya diré cómo se inscribe uno en el sorteo, van a tener que abonar una cantidad que va a ser el precio del libro más los gastos de envío, pero no me lo van a abonar a mí. Lo van a abonar a una ONG. No sé si Médicos Sin Fronteras o Cáritas. Estoy ahí entre una y otra. Con lo cual dices tú, bueno, ¿y qué sorteo? ¿El sorteo es pagar por el libro? Bueno, no, el sorteo realmente no es pagar por el libro. El sorteo es recibir un ejemplar con una cariñosa nota de agradecimiento de vuestro comandante en jefe Converso. Y a la vez, pues estás haciendo una donación a una ONG que es útil. Y yo no estoy ganando dinero, obviamente, no estoy ganando nada, pero sí la satisfacción de que tú vas a tener un libro dedicado por su autor y además vas a hacer una buena obra. No sé qué os parece. ¿Os gusta la idea? Comentadlo en los comentarios en iVoox o en Twitter, @ con Verso 72. Gracias y ahora sí. Hasta pronto.